Hola, Víctor, buen día. Bueno, escuchaste a la ministra, ¿no? Se veía venir un poco esto porque ya las amenazas, y además porque no hubo un coto, digamos, en las manifestaciones. Todo lo contrario, cada vez se hacen más grandes. Esto, evidentemente, a Bullrich no le ha gustado y aparecieron los allanamientos. ¿Nos contás un poquitito qué es lo que sucedió ayer por la madrugada? Sí, lo que sucedió ayer a la madrugada es un intento más de meternos miedo. Tal como comentaban ustedes antes, esta causa arranca el 20 de diciembre. O sea, el mismo día que con esos altoparlantes estaban en los trenes queriendo asustarnos y diciéndonos que no tenemos derecho a manifestarnos por nuestros derechos. O sea, una barbaridad. Lo que sucede ayer es un poco una reacción justamente a no agachar la cabeza, a seguir reclamando, y además porque, bueno, Tetovelo tiene una causa en su contra penal por no entrega de alimentos. Desde que asumió este gobierno no reciben los comedores ningún tipo de alimento. Los compañeros y compañeras están cobrando 78 mil pesos. O sea, yo, que alguien me explique cómo se vive con esa plata. Es muy tremenda la situación. Tampoco están entregando ningún tipo de herramientas ni nada para... O sea, a mí me causa, la verdad, entre risa y bronca lo que dice esta mujer, porque habla de querer convertir los programas en trabajo, y el programa Potenciar Trabajo, justamente, era un programa de empleo, y ese programa de empleo tenía la contraprestación por parte del Estado de entregar insumos y herramientas para que en los barrios se pudieran hacer determinadas obras. Tal cual, Analia. Lo pararon totalmente. Perdóname. De hecho, ha desfinanciado todo. Universidades, tuvimos un choque de trenes el otro día, se habla del 75% menos de guita que tendría, que no mandó, así que... Pero, ¿cuántos allanamientos hubo, Analía? Mira, en total, según pudimos más o menos contabilizar, alrededor de 30. 30 allanamientos. Sí. Y las casas allanadas, digo porque sé que se han secuestrado computadoras, que se han secuestrado celulares... Digo, no hubo detenciones, eso no hubo. No hubo detenciones. Ajá. Sí se entró durante la madrugada, que entiendo que le cause gracia a Bullrich romper, bueno, leyes y bla, porque nunca tuvo problema para eso, pero es ilegal hacer un allanamiento a la noche. Además entraron de manera muy violenta varias de las viviendas, tirando un compañero mío en el piso, apuntándolo con un arma, en la casa donde estaba con sus hijos. Bueno, un montón de irregularidades. A unas compañeras le sacaron su dinero, sueldo, ¿sí? A una delegada de Barracas, vive de forma... Ustedes le sacaron todos sus ahorros, su sueldo, todo, que era ilegal, no estaba dentro de la causa llevarse dinero. Es muy tremendo. Y así, bueno, también en local de El Polo, comentaban ayer en la conferencia de prensa, que entraron a su local, apagaron las cámaras de seguridad y entraron sin testigos algunos a hacer el allanamiento, que eso también no corresponde. Así que hay un montón de irregularidades. Ahora, Analía, seguramente sí. Ustedes ya accionaron ya la pata legal de las organizaciones. ¿Quiénes son los que denunciaron? ¿Les dieron a ustedes? ¿Hay algo? Porque antes de los allanamientos ya se sabía que estaban trabajando sobre esta operación. Los llamados telefónicos, ¿ustedes tienen en la carpeta, los abogados lo han pedido, están en la justicia, es verificable eso? Ayer fueron varias abogadas a tratar de acceder a la causa y nos lo impidieron. Ajá. Así que hay un montón de cuestiones de la causa que todavía no conocemos. No se entiende, digamos, por qué no podemos acceder a la causa, pero bueno, no hay un montón de información que aún no sabemos. Lo que sí sabemos es que en su momento hablaban de 900 llamados, pero que pareciera ahora están hablando de 12 en realidad. Pero 12 llamados. Claro, pero imagínate el volumen de las organizaciones sociales para que esto esté tomando este grado de dimensión. Yo, para poner, digamos, en comparación, justamente al compañero al que le entraron y le apuntaron en la cabeza con un arma, viene recibiendo amenazas hace un montón de tiempo, filmándolo a él y a su familia, y mandándole amenazas, está hecha la denuncia, y no avanzó nada, no hay un detenido, no pasó nada, y acá por una llamada anónima hacen toda esta barbaridad, que además esto, nosotros no tuvimos notificaciones, no pudimos, o sea, acceder a la causa, a poder decir, che, esto es así, esto es así, es mentira, bla, tal cosa. Ana, me quiero quedar... Primera, perdóname, me quiero... arbitrariamente a un accionar tremendo. Me quiero quedar ahí. Las llamadas son anónimas. Claro. O sea, no hay nombre y apellido. Yo llamo y digo, che, mirá, fulana, mengano, son unos chorros... Y me amenazaron y corto, y eso activó los allanamientos de la madrugada. Y además, esto que te decía, nosotros no pudimos acceder a la causa, entonces hay un montón de cuestiones que no podemos saber. O sea, estamos a ciegas. Fue un cachetazo lo que pasó ayer, porque se actuó de verdad de manera... de una manera que buscaba asustarnos, ¿no? Por el accionar, por la manera, por cómo entraron a la casa de las delegadas, por cómo entraron a la casa de los compañeros. Entró a un local nuestro, que es un emprendimiento productivo de unas compañeras que hacen comida latinoamericana para vender en una esquinita, y se llevaron toda la plata de lo que venden, ¿entendés? Se llevaron la caja, ¿entendés? Es una cosa, el fondo de propina, eso, es una vergüenza lo que hicieron. ¿Y cómo sigue esto, Analía? ¿Piensan armar alguna actividad, una marcha? Porque ya la pata legal se ha activado. Mira, lo que hicimos hasta ahora es, por un lado, ayer hicimos una reunión con la totalidad de las organizaciones sociales, que a partir del gobierno de Milei hemos entablado una unidad grande. Entendemos que este gobierno es un monstruo que quiere, como vos decías antes, de financiar todos nuestros logros, nuestras conquistas de clase, que quieren además enfrentarnos entre nosotras, y quieren, no sé, como hay un discurso también muy fuerte de odio contra las organizaciones sociales, pero también lo hicieron antes con los estatales, también, ¿no? Como que según el enemigo que van buscando en cada momento, van buscando como toda una articulación de argumentaciones para constituirnos en monstruos, en vagos, en planeros y bla, borrando, por ejemplo, cuál fue nuestro rol en la pandemia. ¿Qué hubiera sido de la pandemia si no estaban las organizaciones sociales en los territorios? Digamos, no entraba nadie ahí, Dijo, yo lo viví. Teníamos que nosotros estar ahí bancando, no solo la olla, sino vecinas aisladas que no tenían para comer, que no tenían los elementos básicos para aguantar un aislamiento. Nosotros hacíamos los listados y los llevamos a las salitas para hacer los controles. Estuvimos ahí poniendo en riesgo nuestra propia vida. Lo que pasa es que el gobierno analiza... ¿Qué va a pasar cuando no estemos? Claro. O sea, esa es la otra pregunta. Claro, ¿qué va a pasar? Claro. O sea, porque ese también es el otro objetivo. ¿Qué tipo de sociedad proponen? Proponen una sociedad donde la democracia no esté funcionando, porque el hecho de que existan las organizaciones sociales y que tengan un eje político además, lo único que hace es robustecer la democracia. Evidentemente van por ese lado, Analía. Nosotros, Analía, te queríamos tener presente, aunque sea algunos minutos, para contarle a la audiencia. Es un tema que nosotros vamos a seguir tratando, vamos a seguir estando atentas y atentos, y seguramente vamos a volver a molestarte para ver cómo sigue toda esta historia. Por estos minutos te tenemos que agradecer un montón, Analía. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad, un abrazo grande. Hasta luego.